Otra vez para Movillo, levanta la cabeza, no hay fuera de juego de Trejo, se mueve bien entre líneas, al igual que también Piti, ofreciéndose en el costado derecho, a ver con la derecha Piti. Va a recortar, busca el recorte con la pierna derecha, pase arriba para Borja, que la va a dejar muerta. Área de castigo para Mitchell. ¡Gol! Niño Mitchell, jugada de Piti con la derecha, sí señor, con la derecha de Peter Pan Piti, espectacular el pase a la cabeza de Borjita García, decía se la va a dejar atrás a alguien, ese alguien es el Capi, ese alguien es el niño Mitchell, gol sí, con la cabeza de Mitchell, como lo hizo en Copa, años hace, en Montjuïc frente al Español, golazo del Rayo, tiki taka 28, primera parte en este Numancia 0, Rayo 1, marcó Mitchell. Vallecas está contigo y todo Madrid. Vallecas... Juega el Rayo arriba para Movilla, que puede marcar el segundo. Movilla, ¡gol! De Movilla para el Rayo, el pase por fuera, de nuevo área chica de castigo, controló como un grande, controló matando en el esférico en el aire para machacar en la salida de Navarro, que arrolló, y veremos a ver si lesionó al goleador, que por fin marca gol en Liga adelante en este Rayo 2 Numancia 0, Marcón Movilla. El Capi del Rayo, uno de los grandes nombres propios en este partido. Javi Fuego también, ¿no? Está ahí cerquita. Sí, Javi Fuego la puede reventar. Yo creo que Javi por fuera, Mitchell por encima de la barrera. Vamos a ver quién es el que la pega. Se lo contamos desde el campo de los pajaritos. 11, segunda parte, 0-2. Ahí están dos en la frontal. Javi Fuego y el Capi. Ahí está el niño, la pega por arriba. ¡Gol! Mitchell, bigoleador en los pajaritos, se va para celebrarlo con la grada rayista. Vallecas tiene ruedas y celebra un chicharro de un pedazo de crack. Gol de Mitchell, gol del Rayo, gol del equipo de Sandro. Rayo 3, Numancia 0.